y bueno, zafé. No estaban abajo, habían pasado, habían escrito con Rush en la pared, estás muerto, habían puesto mi pasaporte. Esto me enteré después, no, en ese momento no me puse a ver eso. No te pero después mandé a una claro. persona a los dos días con la idea de levantar todo, y que era la persona que había alquilado por mí y había encontrado eso, el pasaporte ahí roto, pero como poniéndolo, andate del país porque estás muerto, y, estás muerto. Bueno, yo ya estaba en la clandestinidad, por lo cual hasta que me fui del país seguí en la clandestinidad. Eso le pasó a Carlos, pero seguí haciendo periodismo, seguí escribiendo para algunos medios con otro nombre, tuve la ayuda de gente que no era nuestra y que me permitió escribir en sus medios, y que incluso uno de ellos me salvó la vida porque me avisó, te vinieron a buscar, y zafé, y que se llama Miguel Alurralde, que uh-huh. era de derecha, era un buen tipo, muchos periodistas de esa época lo conocieron, y sacaba una revista que se llama Carta Política, y él me tiró unos mangos para que yo pudiera seguir escribiendo. De todas maneras, yo ya tenía otro tipo de militancia, hasta que Rodolfo Walsh nos convoca para hacer ancla, y vuelvo al periodismo de otra manera y con muchísima más fuerza, ¿verdad? Carlos Aznárez, periodista. Ahí aparece con ancla no solamente que el periodismo está para informar y formar, sino también para organizar, ¿o esa idea de Walsh viene de antes? Mirá, el periodismo que se practica en ancla es para informar en un momento donde el silencio era total, donde el discurso único tenía todas a su favor, o sea que la censura era total, porque había censura, porque había autocensura y porque había un miedo tremendo en arriesgarse a contar algo. Ancla vino a tratar de perforar el muro del discurso único, y lo logró en gran parte, en muchas ocasiones, pero para informar, por ejemplo, que había algo que nadie se imaginaba que eran los campos de concentración, uh-huh. en la Argentina, no en Alemania nazi, en la Argentina. Entonces, o para informar cuáles eran las desavenencias entre la Armada y el Ejército, o para informar qué pasaba con la cúpula de la Iglesia en ese momento, o qué pasaba con los trabajadores y la resistencia, o qué pasaba con nuestros compañeros o compañeras que desaparecían todos los días, y que después cada tanto uno decía, che, me dijo un chico del barrio que lo metieron en cana y que lo habían llevado a un lugar, le pusieron una capucha, y lo vio a ese compañero que nosotros en un centro clandestino pensábamos muerto. Uh-huh. A ese chico lo largaron porque lo habían agarrado por nada, uh-huh. y al compañero nuestro lo tenían adentro y no podíamos entender que ese compañero que nosotros creíamos muerto estaba allí. Entonces, ancla con un funcionamiento muy de agencia común, de agencia periodística, y con esta idea de Rodolfo de impregnar siempre, hay que contrastar la información, hay que apostar a la veracidad, no podemos exagerar la noticia, solo con contarla hoy ya es un acto revolucionario, y tal cual. Entonces, nosotros contrastábamos la información con un equipo muy interesante, Lucila Pagliai, Lila Pastoriza, el Negro Suárez, Eduardo Suárez, que trabajaba, era el único nuestro que trabajaba legalmente en el Cronista Comercial, hasta que lo secuestraron junto con su compañera. Pero digo, pulíamos la noticia, nos esmerábamos en que sea lo más creíble posible, porque era difícil que te creyeran. De pronto hay un campo de concentración en la ESMA. ¿Cómo campo de concentración? Y hay cientos, decíamos en ese momento, de detenidos con capuchas, con cadenas en las manos y en los pies, y gente colaborando y gente no colaborando, y bancarse no la colaboración en esos momentos. Bueno, con eso ya hacíamos un periodismo muy de nuevo tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía Rodolfo? Se puede hacer periodismo en las circunstancias más difíciles. Así como en la resistencia, el periodismo se hacía en los muros, en las paredes, y se decía en tiempos de silencio total, donde ser peronista o tener un familiar peronista te podía costar la vida, o te echaban del laburo, porque estaba el plan Conintes o el decreto 4161, claro, que prohibía nombrar a Perón, a Evita y a todo lo demás. Pero vos escribías en la pared, nosotros éramos los periodistas del otro día le contaba a mi hija, no había aerosoles o no se usaban, y había hacíamos con alquitrán, lo derretíamos y lo envolvíamos en un papel de diario y se hacían unos marcadores gruesísimos, y con eso hacías la leyenda que querían. Ese era el periodismo de la época, el dacidabo de los chinos, ¿verdad? De los chinos, claro. Y el periódico mural de los chinos. En la época nuestra, en la de Walsh con Ancla, el periodismo que podíamos hacer era ese, y se podía hacer. O sea, ¿qué necesitábamos? Bueno, primero, el convencimiento de que eso iba a servir. Segundo, era un acto de militancia importante estar haciendo ese tipo de periodismo. Y tercero, bueno, apostar a que íbamos a superar ese mal momento, y que después, en la medida de lo posible, íbamos a seguir creciendo y íbamos a tener más ramificaciones en el país, con la idea de formar otra agencia en otro lado, en otro. Bueno, eso no pudo ser posible porque la represión fue tremenda, y como además, sin ser un producto orgánico de Montonero, éramos ligados a Montonero, porque lo que lo hacíamos era Montonero, pero no era la voz oficial de los Montoneros, la voz oficial era Evita Montonera, pero nos dieron como si fuéramos eso, ¿verdad? Como si fuéramos el diario orgánico, a la agencia orgánica de Montonero. Pero logramos en un año y pico, al final cuando lo matan a Rodolfo el 25 de marzo del 77, y nosotros salimos del país poco tiempo después con Lucila Pagliai, Lila se queda y se iba a sumar a nosotros, porque teníamos un plan B, que era sacar la agencia en el exterior, cuando las cosas, eso ya lo habíamos hablado con Walsh. Ah, ya estaba hablado ese siguiente cuando, paso. Cuando íbamos cuando ya veíamos que se cerraban todas las puertas, ya nos habían atacado la oficina principal, que era una casa en la que trabajábamos. Zafamos de ahí de casualidad y descentralizamos a las casas de cada uno, que estaban todas cerradas, clandestinas. Y desde ahí seguimos haciendo la agencia. Pero ya cuando lo matan a Rodolfo, cuando Rodolfo cae en combate, ya quedaba muy poco para hacer que aplicar el plan B. Y el plan B era que nosotros salíamos primero, Lila Pastoriza se nos unía después, y íbamos a intentar hacer la agencia desde afuera. Lila cae, lamentablemente, y ahí Horacio Berbisky toma la posta, él que venía haciendo junto con Luis Guañini Cadena Informativa, que era otro producto de Walsh, distinto a la agencia, sigue en Palma y hace Ancla un poco tiempo más, y en agosto, nosotros fuimos abril, mayo del 77, y él llega hasta agosto, y ahí se termina porque él también tiene que sumergirse como el Yandú bajo tierra, porque ya no había margen, los golpes contra la organización eran feroces. Muy joven, mis actividades han estado vinculadas al periodismo o a la producción de libros, no quiero decir a la literatura. Yo empecé trabajando en una casa editorial corrigiendo pruebas de imprenta. Desde Operación Masacre tengo publicado un libro de cuentos en el año 1953. Evidentemente, ¿Quién mató a Rosendo o el caso Satanovsky están en la misma línea documental y testimonial de Operación Masacre? Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Rodolfo J. Walsh pasó a la clandestinidad como Norberto Pedro Freire, gracias a una cédula apócrifa que le había facilitado un amigo policía, y se camufló bajo un aspecto senil. A pesar de su disfraz, el 25 de marzo de 1977, en la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos, un grupo de militares le hizo una emboscada, lo acribilló e hizo desaparecer su cuerpo. En el veredicto dictado en octubre de 2011 por el Tribunal Oral V, quedó probado que Rodolfo J. Walsh fue asesinado por el grupo de tareas GT-332 de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, un hecho por el que fueron condenados, entre otros, Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Creo que el saldo personal, si se puede hablar de un saldo personal, es una mejor comprensión de los mecanismos que rigen la sociedad en nuestro país, que son mecanismos de explotación, de opresión. Tramas. Ya no se... empieza otra historia tuya, ¿no? ¿Cuál es el clic que haces o el debate que sostenés con la conducción de Montoneros para romper con ellos? Bueno, nosotros ahí fue una ruptura colectiva que hacemos. La hacemos en Madrid. Pues yo salgo de aquí para Madrid, después voy a Roma, a París. Uh-huh. Ahí me encuentro con la conducción, con una parte de la conducción de la organización. Nos plantean en algunos casos estar un tiempo afuera y después volver. Yo tenía la idea de volver, pues yo no había roto con la organización cuando salía, al contrario, íbamos con un plan B. Ya vi que las cosas no se contaban o no se percibían como lo que habíamos visto nosotros. La conducción había salido un tiempo antes, bastante tiempo antes. Entonces, un clima que había en el exterior era los que recién estaban llegando, que decían esto es un páramo, nos están dando en todos los lugares, la gente incluso había perdido casas y vivíamos de a 10 en uh-huh. distintas casas con todos los problemas de seguridad que teníamos, y la otra era los que habían salido mucho antes, que se dividían en dos: uno, los que estaban con mucha ansiedad de volver. Por eso en la contraofensiva volvieron muchos de esos compañeros, sí, que habían salido en el 75, 70, 74, 75 y principios del 76, y que venían de las cárceles, muchos de ellos, o venían o habían salido por la propia, y sí, habían sido reunificados afuera en el marco de las casas argentinas de solidaridad. Entonces, bueno, yo estando allí en el 79 en Madrid, porque al final la orga me destina a trabajar en la revista internacional Vencer, uh-huh, que ahí estuvimos con Tomás Arabí, con Villar Araujo, otro compañero, que éramos los que hacíamos la revista internacional de la organización en ese momento. Y viene el 79, donde la orga convoca a la contraofensiva. Yo estoy en la reunión esa famosa, que ahora se cuenta mucho, de porque se está haciendo juicio de la contraofensiva ahora. Sí. Y había que poner un papelito si estabas de acuerdo. Primero un discurso de por qué había que volver y la necesidad de volver. Y yo, ya teníamos varios compañeros, no la veíamos. Ya veníamos con muchas rispideces. Para colmo, nosotros veníamos de un ámbito muy crítico, porque Rodolfo nos había enseñado a que las cosas no se pueden tapar. Y él mismo fue vanguardia de eso, sin romper con la organización y sin querer irse de la organización. Él pensaba que se podía dar la pelea desde adentro. Y cayó combate pensando eso, si no se hubiera ido con la dirección de la organización mucho antes. Era una figura para sacar del país, Rodolfo Walsh. Sin embargo, él se quedó, aguantó hasta el final. Y nosotros teníamos esa idea de que no podíamos tragarnos las críticas. Veíamos que las cosas funcionaban mal y bueno, llegó el momento de poner el papelito. Yo puse el papelito no, en blanco, no. Y ahí ya dije, bueno, esto se acabó. Ya había varios compañeros. Nosotros rompimos con un grupo de compañeros, entre los cuales estaba Scarpati, el Negro Suárez, el Negro Suárez de ahora, Eduardo Suárez, compañero abogado. Hicimos una reunión de muchos que estábamos allí, la hicimos en España, y sacamos un documento donde criticábamos esencialmente el militarismo. No porque estábamos en contra de haber practicado la lucha armada, no. Para nosotros la lucha armada era un medio como cualquier otro, como pueden ser las urnas en otro momento de legalidad. Sí, pero claro, sí, el exceso de militarismo que llevaba a tomar caminos que no eran para nosotros los conducentes. Y muchos compañeros decidieron volver. Y bueno, a muchos les fue bien, porque no es que a todos les fue mal y que los mataron a todos, pero hubo 800 muertos, y que no es poca cosa. Y le fue bien a los que vinieron con las acciones de propaganda y le fue mal a los que intentaron tomar contactos con el mundo argentino sindical, político, porque esos contactos ahí están muy impregnados de inteligencia militar y esos fueron los que más fueron asesinados. El periodista Carlos Aznárez fue miembro de la organización Montoneros y colaborador de Rodolfo J. Walsh.